Listening test. Terminamos la grabación de las tres primeras unidades con el ejercicio del test. Para realizar esta prueba, abra el fascículo por la página 59. El primer ejercicio es un breve dictado. El texto se leerá de una vez y luego se repetirá, palabra por palabra. Para comprobar lo que ha escrito, le aconsejamos escuchar nuevamente la lectura. The tourists are from Japan. They're going from the airport to Paris. They're reading their brochures. The Japanese tourists are hungry and tired, and they're going to the hotel. The tourists are from Japan. They're going from the airport to Paris. They're reading their brochures. The Japanese tourists are hungry and tired. And they're going to the hotel. En este segundo ejercicio, oirá algunas personas que dicen su edad. Escriba en los espacios punteados el número de años que tienen. I'm 40. I'm 38. I'm 15. I'm 67. I'm 29. I'm 12. Aquí, con la unidad 3, termina la primera grabación del curso de inglés de Editorial Planeta de Agostini.